quien tanto me hablara él. Fueras tú, que fueras tú, mira, que si es pequeño el mundo ya lo ves. Hoy volví a sentir tu mano otra vez, pero ahora estás con él, y ahora solo importa él. Solo un favor, solo una mujer. Sé que lo nuestro ya quedó en el ayer, pero él es mi amigo y no lo debes saber. No lo quiero ver sufrir y tú no lo quieres perder. Nunca le digas que antes de él fuiste mía, que tu cuerpo y tu vida de memoria lo sé. Nunca le digas, no lo soportaría. No será una mentira, solo calla por él. Mira, que si es pequeño el mundo ya lo ves. Hoy volví a sentir tu mano otra vez, pero ahora estás con él, y ahora solo importa él. Solo un favor, solo una mujer. Sé que lo nuestro ya quedó en el ayer, pero él es mi amigo y no lo debes saber. No lo quiero ver sufrir y tú no lo quieres perder. Nunca le digas que antes de él fuiste mía, que tu cuerpo y tu vida de memoria lo sé. Nunca le digas, no lo soportaría. No será una mentira, solo calla por él.